Aquí estamos de nuevo. Aleluya. He andado muy despacito con la garganta, hijo, porque y vine hasta con bufanda, tío. Porque me dolió bastante la garganta, el poquito viento que usted puede sentir, el poquito hielo, ya me tira por el suelo. Me salió verso sin mayor esfuerzo. ¿Qué te parece? Pero gracias al Señor que estamos aquí. Y le pido al Señor que me revista de su gracia. Amén. Que usted también pueda tener la gracia del Señor para escuchar. Amén. Bendito sea el Señor. Bueno, ore bastante por sus pastores. Porque así es de caminar, tu hijo. La cabeza, ¿no es cierto? Las cabezas siempre el Señor las cuida y las guarda, pero a veces así nos pasa. Bien, hijo querido, hemos leído 2 Corintios, capítulo 12, verso 1 al 9. Lo que hemos leído en este capítulo, hijo, es acerca de la vida del apóstol Pablo, un hombre muy consagrado a Dios, un hombre que realmente buscaba a Dios. Y hoy día vamos a hablar de una anécdota y de una posición que nos pasa a todos nosotros. No hay hombre, no hay mujer en la tierra que no le pase lo que le pasó al apóstol Pablo. Fíjese de que este hombre, cuando se convirtió al Señor, tuvo la dicha de haber visto al mismo Señor Jesucristo en el camino cuando él iba a apresar a los cristianos. Todavía no se conocían como los cristianos, se los conocía como los del camino. Entonces iba detrás de los del camino para prenderlo y luego, ¿no es cierto?, llevarlo a la autoridad donde se les iba a dar muerte. Y el mismo Señor Jesucristo se le aparece y es una visión extraordinaria donde todavía siguen poniendo, se cayó el caballo, se cayó el camello, se tropezó y se cayó de frente. Todavía están peleando por eso. Si no es lo importante es que el Señor se le apareció a este hombre. Qué extraordinario, hermano. Con eso ya no tendríamos a lo mejor pecho para luchar en la puerta de la iglesia. Con esa sola experiencia a lo mejor andaríamos todos pechugones, y mirando a los hermanos por encima del hombro. Con esa sola experiencia. Pero tuvo experiencia extraordinaria este hombre. Cuando estaba, ¿no es cierto?, en Damasco, Siria, dice que volvió después de 3 años, estuvo ahí con los discípulos, los apóstoles ya, ¿no es cierto?, y después volvió nuevamente a Siria, estuvo en Antioquía, ahí en Antioquía de Siria, estuvo en Tarso, ¿no es cierto?, donde está su familia, y ahí estuvo 14 años más, o sea, quiere decir, estuvo prácticamente casi 18 años aprendiendo la doctrina de Dios, la doctrina del Señor, el Evangelio de Jesucristo, pero a los gentiles. ¿Entiende que es distinto el Evangelio de Jesucristo de los judíos? Y el mismo Señor Jesucristo, por su Espíritu, y a veces cuando se le aparecía, le enseñaba el Evangelio, le revelaba cosas que nadie más sabía que el Señor. Amén. ¿Me entiende? ¿No? ¿Cómo se iba a conocer el Evangelio y la gracia para los gentiles si era una cultura distinta a los judíos? Entonces el Señor tuvo que enseñarle a él. Y dice de que por ahí, por el año 41 al 43, más o menos, no se sabe bien la fecha. ¿Me entiende? Él tuvo una revelación porque esta carta fue escrita entre el año 55 a 57. Ahí oscilan esas fechas. Entonces sáquenle 14 años a 55. ¿Cuánto es? 41, ¿no? ¿Sí? Entonces, entre el 41 y el 43, estando ¿dónde? En Tarso, estando o en Damasco, en algún lugar estaba, donde la consagración que este hombre tenía era tan grande e intensa, tanto buscó a Dios que Dios también tuvo que demostrarle cosas que a nadie más le había mostrado, porque él tenía que enseñar. Entonces, lo lleva al reino de los cielos, y ve cosas extraordinarias, hermano. Cosas que hasta ese momento nadie podía explicar. No tenía palabras para poder decirle a los demás lo que había visto en el cielo. Porque obviamente que tiene que haber visto cosas tan avanzadas en tecnología que hoy día no tenemos. O sea, que hoy día no tenemos y que menos hace 2000 años tampoco. Imagínense que usted vea muros de jaspe, de cristal, cosas que en el pasado no se trabajaban ni se conocían. Imagínense al llegar al reino de los cielos y ver, ¿no es cierto?, muros de piedras preciosas, oro en los pisos, como polvo. Oiga, todo lo demás que uno no se imagina. Entonces el problema que le pasó al apóstol Pablo, que todas estas cosas le pasaron la cuenta y empezó, ¿no es cierto?, a considerar que él seguramente era más grande que los otros apóstoles, porque Dios le mostraba muchas cosas. Incluso cuando él escribía cartas y se la mandaba al apóstol Pedro, se la mandaba, ¿no es cierto?, a Jacobo, el que estaba a cargo de la iglesia por muchos años, sus escritos eran tan avanzados para la época que el mismo apóstol Pedro dice que los escritos del hermano Pablo son muy avanzados, cuesta mucho entenderlo. Entonces, claro, el apóstol Pablo empezó a pensar de que ya él, ¿no es cierto?, era la creme de la creme, y empezó, sin darse cuenta, a subirse de la leche, ¿no es cierto?, y se empezó a creer ya, como decimos en chileno, la muerte, como decía el hermano Orlando, el hoyo del queque. Bueno, porque así dice el hermano Orlando, el hoyo del queque. Y dice de que cuando empezó, ¿no es cierto?, con este orgullo oculto que nos pasa a nosotros los seres humanos, ¿entiendes?, ya se puso en peligro el Evangelio. Porque cuando usted se para aquí y se para a lo mejor lleno de miedo, de temblor, ¿no es cierto?, y sabe que Dios lo va a ayudar, pero está con ese pánico escénico y un montón de cosas para poder predicar. Si usted no tuviera eso, ya no sirve en las manos del Señor. Si usted no tuviera temor, si usted pensara que la puede hacer solito, ya no le va a servir en las manos del Señor. Porque Dios necesita instrumentos, hombres y mujeres que sean dóciles, que sepan que son más fome que chupar un clavo. Pero el que de Dios es la gracia. Cuando un hombre y una mujer están en esa posición, Dios los puede usar. Pero el apóstol Pablo ya se estaba inflando tanto que el Señor tuvo que ponerle una aguja para reventar el globo, porque era mucho ya. ¿Entiendes? El sapo que se infla así el pecho no era ni una cosa al lado del apóstol Pablo. Entonces el Señor tuvo que bajarle los humos y tuvo que mandarle un aguijón. ¿Qué es un aguijón? Es una punta, una aguja, que le clavaba todo el tiempo y le mandó una enfermedad. Entonces, claro, cuando el apóstol Pablo fue más o menos por ahí, por el año 50, 51, le mandó la carta, ya había estado en la iglesia, ya había fundado la iglesia de los Gálatas, año 50, 51 le mandó la carta, entonces tiene que haber sido a lo mejor por ahí, un poquito después del concilio del año 50, un poquito después, le vino una enfermedad tan grande que cuando llegó a predicar a la iglesia de los Gálatas, cuando llegó a Galacia, no hay Galicia, no vaya a confundir porque eso está en España, es Galacia, ¿ya? Cuando llegó a Galacia, hermano, cuando los Gálatas, dice de que los hermanos lo recibieron, pero el apóstol estaba enfermo. Tenía un problema en sus ojos y él mismo lo declara ahí. Ustedes me recibieron y no me rechazaron. Y usted sabe que les prediqué el Evangelio al principio y a causa de una enfermedad, ¿no es cierto?, como estaba, ustedes me recibieron y no me rechazaron. Y yo sé que al principio, cuando el amor de Dios estaba en sus corazones, ustedes sentían alegría y gozo de verme. Que hasta sus propios ojos se lo hubieran sacado para darme. Bueno, eso evidencia el apóstol Pablo que tenía un problema a los ojos. No sé, póngale conjuntivitis o algo tenía, que hoy día es fácil con un par de gotas, pero en aquel tiempo no. Entonces, me imagino que tenían que tomarlo en los brazos para llevarlo en anda y sentarlo y moverlo, pero él igual les predicó el Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que producto de esa enfermedad, dice de que él oró muchas veces, 3 veces, para que el Señor lo sanara. Y el Señor, usted sabe la historia, no lo sanó porque tenía muy grande el ego, muy grande el orgullo. Eso nos pasa a los cristianos. Cuando el Señor, ¿no es cierto?, nos confirma, nos da un poquitito de poder para que pongamos las manos, los enfermos salen, ya andamos todos hinchados, queremos que todo el mundo sepa que el Señor es una obra, pero por mí, pues yo soy un instrumento, pues. Tiene menos peso que un paquete de cabrita y se anda quebrando. ¿Se da cuenta? No, pero quiere que todo el mundo sepa. Así no le sirve al Señor. No le sirve al Señor así. Mientras se mantenga, ¿no es cierto?, en las penumbras, detrás de el telón, ¿me entiende? Ahí, detrás de bambalina, y el Señor sea el que se vea adelante, ¿no es cierto?, está todo bien. Porque de él es la gloria, por hermano. No es del hermano, es del hermano. No, es que yo prediqué y se convirtió al tiro. ¿Quién va a predicar si la gracia es del Señor? Entonces, ese es el problema que hay en nosotros, ¿ves? O se pone demasiado porfiado, vamos a la otra parte, pero el porfiado se pone porfiado y se pone testarudo y está tan orgulloso y montado en su macho ahí que piensa que él nomás o ella nomás tiene la razón. Y no, ahí tiene que venir el Señor a bajarnos los humos, no, si a veces tenía razón, pero a veces no. Lamentablemente así nomás. A veces Dios mismo permite que nos equivoquemos para sacarnos ese orgullo tonto. Así es. Yo soy el dueño de la verdad, pues. Se lo viene con cosas que no quiere, ¿verdad? Vamos a tener nosotros. El Señor nos va a poder. Se da cuenta. Entonces, que Dios nos ayude, hermano querido. Hoy día el Señor, por su palabra, quiere darnos una lección. Fíjese que yo creo que el apóstol Pablo llegó a pensar que era tan grande como Daniel. Daniel recibió tantas revelaciones que el libro de Daniel es considerado el primer apocalipsis que hubo, ¿no es cierto?, dentro de los escritos cristianos. Ahora conocemos el apocalipsis, que también fue un libro extraordinario y que lo es todavía, y que faltan acontecimientos grandes por cumplirse. Pero me imagino que cuando el apóstol Pablo recibía estas revelaciones, como todavía no se escribía el apocalipsis, él pensaba que era igual o superior a Daniel. Lo que se le olvidó es que Daniel, cada vez que recibía una revelación, me va a disculpar la expresión, pero después, como decimos muy chileno, quedaba, pero no sé qué expresión poner. Bueno. Como el Ford. Así quedaba, mal. Mal, tan mal quedaba. Recibió una revelación, la del macho cabrío, ¿no es cierto? ¿Y sabe cómo quedó después? Enfermo, quebrantado, estuvo en cama. Claro, para que Daniel no se enfermara y se creyera que se creía el cuento, Dios le permitía estar en cama para que fuera humilde y pidiera misericordia, porque necesitaba el Señor aún darle más revelación a Daniel. Esa era una de las primeras, faltaban muchas cosas más: la revelación, ¿no es cierto?, de las 70 semanas de Daniel, la revelación, ¿no es cierto?, de los tiempos del fin en cuanto a Israel, la revelación, ¿no es cierto?, y de la visión del río, tantas cosas. Cada vez que Dios le daba algo a Daniel, quedaba enfermo. O si no, quedaba en el suelo tirado y no podía, no quedaba bueno para nada. Y tenía que venir el Señor, ¿no es cierto?, a fortalecernos, porque no quedaba bueno para nada. Entonces ahí tiene un hombre que sabía muy bien quién era Dios y quién era él. Un hombre humilde que sabía que con Dios no se podía jugar, ni menos jactarse ni creerse la muerte. Y seguramente este apóstol, ¿no es cierto?, Pablo, le pasó la cuenta tanta grandeza que Dios le mostró, tanto que Dios le dio, que al final, ¿no es cierto?, Dios tuvo que enfermar. Fíjese de que capitán, de capitán a paje, desde hermano a pastor, todos estamos expuestos a esta semilla, ¿no es cierto?, del ego que está en nuestras vidas, porque es algo vivo lo que está ahí. Y a veces nosotros nos ponemos porfiados, como que yo tengo la razón, como que yo soy el único, que a mí nomás se me revela, que a mí no, o que yo nomás soy el único que va, que siempre estoy. Cualquier cosa que nos pase, lo tomamos como excusa para jactarnos. Y no debiera de ser, hijo querido. Al final, ¿no es cierto? Dios tiene que enfermarlo. Y el pastor me contaba una vez que fue a una conferencia. Todo enfermo vaya llegó a la conferencia y estaba tan enfermo que apenas caminaba y se encuentra con otro pastor que hace muchos años que no lo veía, que también está enfermo. Estaba bueno para nada y caminaba penita. Y cuando él me contaba, yo entre mí decía, y pensar que los dos peleaban, porque ¿cuál de los dos tenía carácter más fuerte y era más porfiado? Y Dios tuvo que enfermarlo para que se agachara el moño y se pusiera humilde. Bien lo humilde que andaba en esa conferencia, los dos. Claro, porque con la enfermedad, ¿no es cierto?, se nos va todo lo que nosotros pensamos que tenemos. ¿Ah? No, pero es que yo tengo gracia. No, pero es que Dios a mí me escucha y me responde. No, pero es que aquí, es que ya, oiga. Al final nos olvidamos de lo más esencial, que Dios nos pide humildad, que Dios nos pide un perfil bajo. Me acordé de algo. Y tenemos que hacerlo así. Tenemos que hacerlo así. Se lo comenté a mi esposa porque a veces uno no dimensiona las cosas. Pero uno sabe que siempre la gloria es para el Señor. Estábamos allá en estos días, ¿no es cierto? En el estudio aquí en Illapé. Cuando me hacen pasar para adelante ahí, los pastores. Por favor, mire, cantaron el himno, yo le digo, por favor, venga el pastor Juan Escobedo, que el Señor le dio, y cuéntenos cómo fue. Y yo le conté. Yo lo pasé así como tranquilito, lo pasé todo. Y al final, ¿no es cierto?, les conté del hermano José Ursúa. No sé si alguien conoce o se recuerda el hermano José Ursúa, ha venido para acá muchas veces. El director general de Gedeón, ¿no es cierto?, para Sudamérica. Y les conté cómo él había estado en nueve países, el Señor, ¿no es cierto?, le había dado la gracia para decir, cuando escuchaba el himno Yo he creído, él decía, ese himno, el Señor se lo dio a mi amigo, y hablaba de mí. Entonces yo le dije, hermano Ursúa, no, le dije yo, usted nunca más diga que el Señor me lo dio a mí, si yo fuera, ¿no es cierto?, el que lo escribí como intelecto, diría, ah, pero es que yo lo escribí. No, yo fui el canal nomás, yo recibí lo que mi Dios me dijo y yo lo escribí nomás. Ni siquiera tenía idea de qué es lo que era hasta que me di cuenta que era un himno. Así que digo a ustedes que el himno del Señor, y si quiere hablar de mí, ya que yo lo recibí en alguna oportunidad, pero la idea es que el Señor crezca, se siga expandiendo la gloria de Dios y yo quede chacito nomás. Y así fue lo que le dije. Entonces se me acercó un pastor y me dijo, estoy sorprendido, me dijo, de la humildad que usted tiene. Y yo le dije, pero qué humildad. Yo creo que todo el mundo y todo cristiano debiera de hacer eso. Hacerse a un lado para que el Señor, ¿no es cierto?, sea el glorificado, hermano. ¿Me entiendes? Todos debiéramos hacer lo mismo. No debiéramos de robarnos la gloria del Señor, de creernos algo, de que porque Dios nos da algo, no, nada. Uno no puede jactarse, pero yo pensé entre mí, y otro pastor me dijo, y usted me dijo, contó el testimonio, pero lo pasó así tan rápido. Oiga, pero si usted vio la gloria de Dios, es algo muy grande lo que usted le pasó, me dijo. Que Dios le haya hablado y que usted haya escrito, es algo muy grande y usted lo cuenta como si nada. Y yo le dije, pero es que, ¿qué le voy a poner? Yo dije, ¿qué le puedo poner? No, pues me dijo, tiene que prepararlo y tiene que contarlo y meterle color. Mire, había un hermano, le vamos a poner, ay, no hay nadie aquí, le vamos a poner el hermano Carlos, ¿ya? El hermano Carlos. Había un hermano, el hermano Carlos un día fue a donde una familia que lo invitaron a almorzar. Y el hermano Carlos empezó a contar los testimonios que Dios le había dado y contaba uno y contaba otro y contaba otro y seguía contando. Y él había hecho esto y había hecho esto, otro y aquí. Y cuando terminó, después de un buen rato, el dueño de casa dijo, bueno, entonces toda la gloria es para el hermano Carlos, güey. Porque él se echó cualquier flor, hermano. Y el Señor ni lo mencionaba, hermano. Qué terrible, hermano. Así somos a veces, güey. Así es. ¿Ah? No, pero es que gracias a mí el Señor hizo algo, si no, no. Que Dios tenga misericordia y no la ayuda. No, hagamos como hizo el apóstol. Juan el Bautista, ¿verdad? Que cuando dijo, es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sus discípulos dijeron, ¿qué hacemos entonces, Juan? ¿Seguimos contigo o no seguimos a él? No, vayan detrás de él, es necesario que él crezca, que él se muestre, pero yo, aunque mengue ahí, al tacito nomás. Así que lo tomaron y lo llevaron a la cárcel. Bien escondido allá, y Jesús allá brillando, ¿no es cierto? Y haciendo milagros, prodigios. Así tiene que ser, hijo. ¿Me entiende? Así tiene que ser. No que nos pongamos porfiados y que nos pongamos engreídos, que nos pongamos grandes. Porque en alguna oportunidad Dios puede mostrarle algo grande. Pero usted tiene que estar ahí siempre humilde nomás. ¿Me entiende? Pues si no, le sirve a Dios. Y si porfía mucho, Dios va a tener que bajar el humo de alguna manera. Y sacarle ese orgullo tonto, ¿no es cierto? Para que se agache. Que Dios nos ayude. Es una realidad. Mire, viene llegando la hermana Mita. Lo vamos a alargar 2 o 3 minutos más para que escuche la hermana Mita, ¿ya? Pues si no se va a quedar sin palabras, ¿no? Así que yo voy a reclamar para ver si me acuerdo algo más. Ay, Jesús. Yo pensaba entre mí mientras me decían eso. Y pensar que si yo le cuento otro testimonio más grande, quizás quieran hacer estos pastores, pero Dios me ha dado testimonios extraordinarios. Y uno nos anda por ahí diciendo, mira lo que me dijo el Señor, mira lo que era. No, pues sí. Cuando Dios quiere, sale por aquí, por allá, algún testimonio. Pero he visto cosas muy grandes, hijo. Y uno dice, bueno, uno se mira a sí mismo y no se encuentra ni un brillo. Yo le decía, ¿para qué Dios me ha dado tan testimonio tan grande si uno pesa menos que un paquete de pluma? Ni un brillo. Entonces, ahí es cuando uno se da cuenta de que mientras usted y yo nos mantengamos humildes, somos instrumentos en las manos del Señor. Amén. ¿Entienden? Mientras nos mantengamos humildes. Si somos estorbo, Dios tiene que limarnos y sacarnos todas esas cosas que están mal ahí. El apóstol Pablo tuvo ese problema muy grave. ¿Cuánto tiempo estuvo el Señor sin que le respondiera su petición? No lo sabemos. Pero el proceso que él pasó para Dios sacarle el orgullo y la hinchazón es un proceso largo. Que muchas veces dura, a veces años, fíjese. ¿Sabe cuánto le duró el proceso a Moisés para sacarle el orgullo? Porque Moisés era el príncipe de Egipto. Amén. Sí, sí. Después que se fue de Egipto, aunque hubo, ¿no es cierto?, de por medio una mala práctica y alguien se cayó y murió y por culpa de él, está bien, pero ¿sabe cómo? Ese fue el inicio que Dios tomó para empezar a sacarle el orgullo y la altivez a Moisés. Y estuvo, cuando cumplió 40 años, tuvo que arrancarse y se fue al desierto, ¿entiende? Donde el sacerdote de Madián, que lo más probable es que haya sido un sacerdote árabe, porque él estaba en Arabia Saudita, y allá 40 años, hermano, 40 años tuvo que pasar por dos razones. Primero, para que la memoria de algunos se olvidara, que había sido asesinado a alguien por su culpa, y segundo, porque en esos 40 años Dios le quitó todo lo que él poseía como patrimonio cultural y patrimonio personal. Porque ¿cuál era su patrimonio personal? Sus galones. Pero es que ya fue príncipe de Egipto. Yo estudié, ¿no es cierto?, toda la cultura. Yo soy un hombre sabio. Efectivamente, soy un hombre sabio. Pero Dios tuvo que demostrarle que para lo único que servía era para alimentar las ovejas y llevarlas a tomar agua. Oye, qué fome. Un hombre preparado, ¿no es cierto?, en la ciencia más alta de aquel tiempo y teniendo toda la riqueza, haber terminado los 80 años. ¿Qué le parece con la oveja? ¿No le parece a ustedes que Dios le, que se le pasó la mano a lo mejor para sacarle todo lo que él poseía? Cuando ya pasaron los 80 años. Y él pensó que ya no estaba bueno para nada, que lo único que le servía, o sea, lo que le esperaba ahora era la muerte, porque ya, ¿qué más podía hacer? Así es, sí. Ahí es cuando Dios vino y le dijo, mira, ahora sí, como ya no tenés ni un brillo, porque ya está ya en la última, yo te voy a fortalecer y te voy a arreglar esos 40 años para que vayas a liberar el Egipto. Ahora que te he dado cuenta que no servís para ni una cosa más que para la oveja, Yo te voy a mostrar las cosas grandes que puedo hacer contigo. Bendito tu nombre, Rey. Bendito el Señor. Y siendo un instrumento precario, anciano ya, sin el vigor de la juventud, sin la inteligencia rápida que tiene la juventud, sin la memoria y la capacidad para retener que tiene la juventud, olvidándose de las cosas, casi un poco ciego, roncando fuerte en la noche, bueno, se lo pasa a todos casi. Y ya, ¿no es cierto?, despojado de toda grandeza, el Señor lo ocupa en ese momento. Pero Señor, te equivocaste. ¿Por qué no lo usaste yo cuando tenía vigor? Cuando tenía grandeza, cuando estaba despierto. ¿Por qué no le servía sin Señor? Porque aquel, ¿no es cierto?, humanista que piensa que puede hacer las cosas por sí solo, o que le puede servir al Señor porque yo soy de esta forma, no sirve. No sirve. Si usted piensa de que porque usted, ¿no es cierto?, es muy vivaz, o porque a lo mejor tiene características especiales, Dios le va a ocupar, no, no sirve así. Al Señor le sirve, ¿no es cierto?, los instrumentos quietos, los que están ahí, ¿no es cierto?, en la muralla, que nadie da un peso por ellos ahí, que no se pueden mover, eso ocupa el Señor. Una pala que está abandonada por allá, que la dejaron ahí, está llena de óxido, ¿no es cierto? Usted la toma, la mete en la tierra y dos o tres veces ya, sacando tierra, se le va el óxido y se le va limpiando, y se va limpiando en el trajín. Y hay que ver que es una pala buena, porque es una pala antigua, no como esas palas de lata que salen ahora, ¿no es cierto? Así. ¿Qué le parece? Que Dios nos ayude. Amén. Entonces, aquí nos sirve el orgullo, nos sirve, ¿no es cierto?, la altivez, la soberbia, nos sirve las capacidades humanas. Aquí lo único que sirve es que el hombre y la mujer se dispongan en las manos del Señor. ¿Ah? Y el Señor le va a dar la gracia. Amén. Y lo va a ocupar. Y le va a mostrar cosas grandes. Y va a hacer cosas grandes a través de su oración, a través de su predicación, a través de todo lo que pueda hacer. El hombre y la mujer pueden ser útiles en las manos del Señor en un montón de cosas. Siempre y cuando tengamos los pies en la tierra. Siempre y cuando sepamos que no somos nada delante del Señor. Aquel que se humilla, el Señor lo ensalza y lo ocupa como un gran instrumento. ¿Entiende? Pero aquel que piensa que tiene capacidad no le sirve al Señor. Tiene que agacharlo al Señor, tiene que humillarlo al Señor para quitarle, ¿no es cierto?, esos galones internos que tiene en su mente, pensando que es algo, ponerlo en su posición, ¿no es cierto?, original, ahí, ¿no es cierto?, en el suelo. De ahí somos, del polvo de la tierra. Bien, y cuando ya tenemos eso en la mente, ahí viene el Señor y dice, ahora sí, ahora te puedo ocupar. Miren lo que salió aquí. ¿Qué le parece? Que Dios nos bendiga. Amén. Y que Dios guarde esta palabra en nuestra vida. Amén. Bueno, a humillarse a las plantas del Señor, pues hijo. Porque el que se humilla será enaltecido. Amén. Para el Señor, honra y gloria para siempre. Gracias. Oremos y demos gracias al Señor. Señor y Padre mío, Señor.